Bien, y en este sentido, esto que decías, ¿no? De este humo, bueno, también tiene que ver con esta fuerza que se puso también de que solamente se había ahogado, una autopsia donde hay muchas dudas y también, bueno, aparece este nuevo peritaje y también en esto la fuerza que le da y este vuelco a la declaración de Nicasio hablando de que comenta cómo se lo lleva a Gendarmería, ¿no? Sí, y no lo hace, además que da tres momentos importantes de lo que nosotros creemos que son las últimas etapas de la vida de Santiago Maldonado, donde él lo ve correr de espalda, después posteriormente lo ve que no se lanza al río y es como presa de gendarmería. Y después, a través de los dichos de un testigo que estaba al otro lado del río, manifiesta que ese testigo, nosotros damos el nombre y el apellido, no es que digamos una persona en general. Ese testigo lo ve, incluso después se apoya con binoculares, y recuerden el apelativo que le decían a Santiago, el brujo, que se habían Claro. llevado al brujo, que el único que no logró cruzar el río. Damos detalles específicos, incluso de los días anteriores, de la convivencia que tuvo la gente, de las amenazas que tuvieron con Gendarmería los días anteriores, no solamente del hecho mismo, que les dijeron que no siguieran cortando el camino, etcétera. Damos muchos detalles que yo creo que van a servir para recrear este marco, que finalmente esta represión era indebida, injustificada. Hay aspectos de ilegalidad. Yo sé que un abogado argentino habló de la flagrancia. Tengan en cuenta que los códigos de procedimiento penal argentino y chileno son muy parecidos. Somos muy parecidos en las cosas positivas y negativas los chilenos y los argentinos. En el sentido que el código procesal penal se somete a un marco general de América Latina de renovar los códigos y finalmente monitoreado siempre porque somos el patio trasero de Estados Unidos. Eso lo saben y lo ha dicho Zaffaroni, Sanzinetti, algunos profesores que ustedes tienen relevantes allá. No son muy distintos y el profesional que hablaba allá con respecto a la flagrancia que la policía podría haber traspasado los cercos ilegalmente por una cuestión de flagrancia, eso es falso. La flagrancia tiene que ver con delitos de real relevancia. Acá no, el delito de real relevancia era cortar un camino y hacer una cuestión informativa. De eso nosotros damos detalles, porque finalmente para que se enriele el objetivo de la investigación a que se vean quiénes son las últimas personas que estuvieron con Santiago Maldonado. Nosotros damos algunas características de las personas que lo habrían aprendido, no obstante que un policía al lado de otro policía se ve muy parecido. Esperemos que esos datos sean importantes y se parece mucho a nuestra declaración, obviamente por la coherencia, a una declaración abierta que él había tenido en Nicasio Luna, que la había hecho a fines del año pasado, pero se hizo pública, parece, en Argentina a principios de este año.